sombras sin fin llenan la tierra, llega la oscuridad. Miles de seres sufren la angustia de quien sin Cristo está. La confusión reina entonces, al santo acecharán. Mas todo aquel que persevere, Cristo el triunfo dará. Él es mi roca en la tempestad, Él es mi sol en la oscuridad, Él es mi fe y mi esperanza, Él es mi rey, es mi refugio en el tiempo del fin. Cuando el bien parezca morir, no temeré, pronto Él vendrá, Cristo mi amparo será. Aunque camine en valle de muerte, no temeré al andar, porque Jesús me ha prometido que mi refugio será. Yo espero su promesa que pronto volverá, me llevará a su morada, la crisis terminará. Él es mi roca en la tempestad, Él es mi sol en la oscuridad, Él es mi fe y mi esperanza. Es mi refugio en el tiempo del fin, cuando el bien parezca morir, no temeré, pronto Él vendrá, Cristo mi amparo será. Ya veo allí la nube triunfal y al Hijo del Hombre en gloria eterna. Él es mi roca en la tempestad, Él es mi sol en la oscuridad, Él es mi fe y mi esperanza, Él es mi rey, es mi refugio en el tiempo del fin. Cuando el bien parezca morir, no temeré.